Aquí estamos en este encuentro de verano, más verano que nunca, porque hace calorcito afuera, están estas temperaturas muy altas y ya estamos en comunicación con una vecina que, bueno, hace mucho que no andaba por acá, ya la estábamos extrañando, Marta Ruelia, proteccionista. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Andamos muy preocupadas por la situación de los perros, que bueno, sí. que en este tiempo el calor y demás, tenemos que cuidarlos mucho, ¿no? Y sí, sobre todo el agua, sombra, no dejarlo a la intemperie, porque realmente el aire está terrible. Marta, nos mandaron un mensajito, quería compartírtelo, que esto de que hay una familia que tiene un perro pitbull atado con cadena al rayo del sol y sin una gota de agua. ¿Qué hacemos como vecinos que queremos ayudar al perro y cuáles son los pasos a seguir? Ah, bueno, mira, primeramente respiramos hondo. Sí. Porque se están dando situaciones de lo más insólitas. Si vos tenés calor, el perro tiene el doble de calor si lo dejas al sol, sin agua, con el mismo aire, está que quema afuera. Nosotros el otro día también nos llamaron por lo mismo, pero era otra situación, otro perro, igual que estuvo afuera durante toda la tormenta. Bueno, los dueños nos mandaron 50.000 mensajes diciendo que no era cierto, a la vez los vecinos mandaban diciendo que sí que era cierto, que tenían fotos, videos que nos mandaron, todo, o sea. Bueno, le dijimos que sacábamos la publicación que habíamos hecho, pero la publicación que hicimos era a fines de buscar a los dueños, porque se había ido a la casa 3 veces, no se lo encontró. Entonces, la gente quería también soltarlo, pero que el perro quede a la deriva, no sabemos si muerde. Lo ideal es hablar con los dueños, que tome conciencia, educarlos, porque indudablemente una persona que hace eso porque realmente no sabe qué es lo que hay que hacer, porque si invierno, verano, tenés tu perro así al intemperie, eso es maltrato animal. Es lo mismo que dejar tu hijo, ¿viste? Claro. Ahí. Entrarlo, aunque sea al porche, colocarlo en un lugar en la sombra. Mínima atención para saber de que esté bien, de que tenga sombra, de que tenga agua. Y agua, no es, agua, claro. Toman muchísima. Es impresionante la cantidad de agua que toman los perros. Se hidratan, pero bueno, si no tenés agua limpia y fresca, porque no la me dejes el agua al sol, que va a estar hirviendo, es lo mismo, ¿viste? Parece que le gastea al perro, lo mismo, exactamente lo mismo. Así que bueno, tratamos de concientizar a los dueños, o sea, tocar la puerta, dejarle cartel, cuando venga, no sé, que se están trabajando, no sé, suponete, no se dieron cuenta, suponete. Y bueno, y si no, después hay que hacer denuncia, ¿qué va a estar? Se hace denuncia penal, porque la gente hace exposición, por eso dice que la policía no le toma. La denuncia debe ser penal. Sí, vamos por parte, Marta, a ver. Primero, tengo un vecino que tiene el perro atado en todo el calor, sí. Lo está maltratando. Paso uno, hablar con vecinos, o hablar directamente con el vecino para que tome conciencia. No tome conciencia al vecino. Si conozco el celular, le hago una llamadita, le dejo un mensaje, bueno, tratar de llegar al vecino, llegar al dueño. Sí, o sea, ¿Después viene la denuncia? ¿O hay después viene la denuncia penal. A ver, yo quiero explicar bien esto, porque sí. nos comentan, igual que no entiende, que esto, que lo otro. Bueno, la denuncia penal se hace en comisaría. ¿Por qué penal? Porque si vos haces exposición, la policía es como que lo cajonea, porque fiscalía no lo toma. Entonces lo que hay que hacer es denuncia penal. ¿Por qué? Porque la ley 14.346, que es la de protección animal, está adherida al Código Penal, no al Código Civil. Por eso la denuncia tiene que ser penal. Es lo mismo maltratar a un animal que maltratar a un chico. O sea, a eso voy yo, ¿no? Bien. A la denuncia hay que acompañarla con fotos, si saben bien el quién es el dueño, la dirección, y la foto de del perro, de la situación del perro. En lo posible, varias fotos para, o videito, ¿no? Varias fotos. Son testimonios que pide fiscalía. A ver, cuando es denuncia penal, la comisaría debe llamar inmediatamente a fiscalía. Y fiscalía es que dice que actúa junto con municipalidad, protección ciudadana, el departamento donde está Marina, no me acuerdo bien el apellido ahora, y van a ver la situación junto con una veterinaria. La municipalidad no tiene como antes el poder de policía, por lo tanto no puede ir y soltar al perro o hacer una multa o algo. Ya no tiene el poder, se lo han quitado. Por eso la gente dice la municipalidad no hace nada. La municipalidad no tiene el poder, no puede. O sea, la justicia se lo ha sacado. Estamos para atrás. Marta, pero sí puede ir la policía junto con la municipalidad a hablar con el dueño, ver la situación, decir que lo suelte, sacar el perro si hay un maltrato, y bueno, ahí así hay que actuar. O sea, que si yo quiero, como vecina indignada, ir a soltar el perro, tampoco sería un buen consejo, ¿no? El tema es que el perro queda a la deriva, no sabe si muerde. Hola. Sí, te escuchamos, Marta. Pensé que se había cortado. No sabe si muerde, también es un peligro, lo deja suelto, el perro no está acostumbrado, o no sabemos la situación del perrito. Así que tampoco es conveniente levantarlo, porque en realidad, por más que lo traten mal, por decirlo de alguna manera, es un desarraigo para el perro. Entonces lo que hay que hacer es tratar de crear conciencia con el dueño que cambie la situación. Bien. Aparte es cierto, vos vas levantando perros, ¿dónde los colocamos? Claro. No hay lugar, te piden tránsito para un cachorro, te piden tránsito para... Y ya la gente no te da lugar. Entonces, tampoco nosotros, por lo menos Pambi, siempre actuó de esa manera, tratando de crear conciencia. Creo que todas las chicas también, ¿no? Pero bueno, yo soy de Pambi, así que hablo por Pambi. Bien. Crear conciencia, ¿por qué? Porque le sacas el perro, te puedo asegurar que mañana ya tiene otro. Entonces, vos te quedaste con el perro, dándole de comer, no sabe la situación, a dónde colocarlo. Entonces, que se quede con el perrito, pero bueno, educando a la gente. Bien. Por estos días, Marta, que bueno, tengo que ser autorreferencial también porque padecí con mi perra el tema de del virus de la garrapata, que bueno, no me pasó a mí solamente, charlando con restos de vecinos o compañeros de acá también, que les ha pasado lo mismo. Y esto de tener en cuenta de que no es el descuido, no es que estamos descuidando, no, la garrapata es que de repente aparece y bueno, o es la pipeta que no es realmente buena, pero la prevención es muy difícil con esta enfermedad, pero bueno, no sé, Marta, ¿cómo ves la situación? Yo tuve la situación el año pasado con mi Josefina, que la estuve penando, pobre Ángel, se fue quedando inválida de a poco porque la bacteria afectó, es una bacteria, no es un virus, la bacteria afectó el cerebro. Y así es como vamos encontrando los perros, muchos de los perros que dicen está tiradito desde ayer, están con muchísima fiebre y con el tema de la bacteria. El tema es que la garrapata pica, está infestada, ya lo sabíamos del año pasado esto, y bueno, va afectando hasta matar, si uno no trata el perrito, lo mata. El tema es que hay que colocar las pipetas no te duran más de, suponete, las pipetas comunes, más de 15 a 20 días no están durando, porque están muy resistentes la garrapata, el tema de la garrapata. Porque dice 3 meses, Marta. Sí, dice, pero no, te puedo asegurar que no. Lo que sí está dando resultado es el caramelo, sobre todo tipo Bravecto, una cosa así que dice que es para sarna, garrapata, pulgas, piojos y espanta mosca. Pero el tema es que está saliendo como 30.000 pesos, o sea, es mucho. Lo que sí es cierto es que la nosotros estamos dando, porque realmente me vienen a buscar muchas, yo les doy la dosis, la misma dosis que da el municipio en forma gratuita. Se puede asistir al carrito y ellos te dan, los chicos te dan, no tienen ningún inconveniente. Te dan para los perros que vos necesites, ¿sí? Es más, te dan antiparasitario también, y si llevas al perrito y quieres vacunarlo contra la rabia, todo gratuito. Lo que pasa es que hay que tomarse el trabajito de 5 minutos, porque no hay que hacer turno, vas sin turno, vas, no hay que hacer cola, vas, te dice esto y siempre hay alguien dispuesto a dártelo. Así que que tiene que esperar el que va a castrar, pero los demás es el momento, ¿viste? Se van atendiendo ahí al momento. Así que es cuestión de acercarse también al municipio y al quirófano. Y en este momento creo que está en el barrio Sati. En el barrio Sati, sí. Acercarse y pedirle una pipeta. ¿Viste? Ellos te dan en forma gratuita, te lo dan al toque. Así que no hay que quedarte. Y si vos ves un callejerito que anda rondando por tu cuadra, le pedís para tu perrito y uno más para el callejerito. Y te lo dan los chicos, ¿viste? Si todos estamos tratando de evitar esto. Recordamos, Marta, también el líquido este que es como para regar el patio, porque también el tema del patio, ¿no? Hay perros que están adentro, pero hay otros que viven en los patios. Y bueno, la garrapata es como que andan por todos lados. Sí, el líquido se llama TEA 26, es un frasquito chiquitito, y también está el licherón. Sí. Pero para para ponerle, que sea dos gotitas, le puedes poner el TEA. El bicherón, también con el TEA, es para espantar las moscas, garrapatas, que hay muchísimas moscas. También es terrible la cantidad de moscas que hay. Por ejemplo, yo fumigo el patio, claro, se mueren las moscas de hoy, pero mañana vienen cualquier cantidad. Así que una vive fumigando, ¿viste? Con el aspersor, no sé cómo se llama eso. El frasquito, el chuf-chuf, le digo yo. Sí. Así que por lo menos para que no haya tantas moscas. Bien. TEA o bicherón. Bien. Esto sí, no lo conseguimos en el quirófano. No. Eso hay en la agrotécnica, los que venden plantas, en las veterinarias también. No sé si me parece que en el supermercado no he visto. No, pero en todos los que venden plantas, alimento para perros, todos tienen. Buenísimo. Todos tienen. Así que, Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Vamos aprendiendo, acá también nos están agradeciendo por esta nota, porque bueno, a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Y la desesperación de ver cómo nuestro perro se está cayendo, se está muriendo, porque lo vemos que está cuando les agarra esto, realmente no comen, se debilitan totalmente, y es muy, muy triste, Marta. La verdad es que es sumamente necesario los diferentes cuidados, y bueno, también esto, la precaución, como veníamos diciendo también, de que no atarlos en un lugar donde haya sol, una cadena larga, agua. Y bueno, a cuidar entonces a nuestras mascotas, a cuidarlos a ellos, ¿no? A todos los perritos y perritas. Sí, si vos me permitís, te paso un chivo. Sí. Ayer largamos un nuevo bono contribución. Estamos teniendo perritos en recuperación. Por ejemplo, la galguita que le tuvieron que amputar la patita, hoy la vuelven a internar. Ahora voy a hacer un nuevo posteo porque se ha roto un vasito adentro, así que vuelve a sangrar. Así que bueno, volvemos todo para atrás, pero bueno, vamos a salir adelante ya con la galguita. Y otros más también, hay otros perritos que están con muchos problemas también. Y estamos necesitando alimentos también porque estamos ayudando a chicas que dan también que alimentan a varios perritos callejeritos. Sí, acá nos consultan, bueno, Marta. Sí. Para Pambi, ¿qué se puede hacer con los perros que viven, debe ser, en la calle? Sí. ¿Cuál es la pregunta? La consulta es qué hacer con los perros que viven en la calle, pero bueno, sabemos de que es difícil, ¿no? Más que por ahí de ponerles el agua, ¿no? La vereda, porque el realmente, agua, sí. Sí. Y bueno, si hay estos días de tormenta como la vez pasada, si algún perrito se acerca, tratar de darle un lugarcito, no sé, dentro del garaje, dentro de tu, no sé, alguna planta que tengas en el jardín, o sea, tratar de resguardarlo de alguna manera, ¿viste? Pero bueno, son muchos, sí. Y la gente está abandonando por el tema de que falta alimento. Y por eso no hay comida, no hay plata, no hay comida para los niños, está difícil, entonces bueno, también, sí. Nosotros hacemos un posteo, uno de los hashtags es no abandones, te ayudamos. Bien. O sea, como que pidan ayuda. Es un miembro de la familia, no puedes estar abandonándolo. Pidan ayuda, bueno, vemos, sí. Siempre tenemos arroz, polenta, fideo, algo de alimento, siempre con algo podemos ayudar. Marta, recordamos las redes, entonces están en Instagram, en Facebook. Sí. Nuestras redes son en Facebook, Pambi, con B corta, y en Instagram es Pambi Comarca. Bien. Pambi.comarca, perdón, Pambi.comarca. Y nuestro mercado pago también es justamente así, Pambi.comarca. Bien, para la gente que quiera colaborar. Todo que quiera colaborar, y nosotros estamos, comprando alimentos. Ahora dentro de un ratito vienen a buscar una bolsa de alimentos también para unos perritos callejeritos rumbo al aeropuerto, tratamos de ayudar. Muchas gracias, Marta. Es un momento difícil, que si sí. No pueden, si no ayudamos, pero bueno, necesitamos de la comunidad también. Sí. Abrazo grande. Gracias por todo. Un beso, Karina. Muchas gracias a todos. Marta Ruella, ella está en Pambi, y bueno, contándonos un poquito las diferentes situaciones, ¿no? Nos habló un poquito sobre que nos habían mandado un mensaje más temprano de qué hacer cuando vemos cómo está sufriendo un perro atado con calor y los dueños no se hacen cargo. Entonces, bueno, nos comentó, ¿no? El paso número uno sería poder contactar al dueño y explicarle de que el perro está sufriendo y que se tiene que hacer cargo. El paso número dos, se puede hacer una denuncia penal. Primero, bueno, sacar fotos, tener las pruebas necesarias y después hacer una denuncia penal para que, bueno, esto o tome conciencia, porque después, bueno, sabemos de que en Pambi hay diferentes experiencias donde se les saca a los perros. Porque, bueno, no tienen que sufrir. Así que, bueno, muy linda la nota.